Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos una vez más en este noticiario Zona Cultura a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de la 100.9 FM. Gracias por unirse y formar parte de este noticiario en el que le ofrecemos las noticias culturales de Ecuador y del mundo. Saludamos también a nuestros compañeros que son parte del equipo informativo. Y Darío Males, buenos días, gracias por estar aquí ya listo para compartir la información. Excelente día, Laurita. Muy buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de Cultura FM. Les damos la cordial bienvenida a nuestro informativo Zona Cultura en este martes algo frío. ¿Cómo estamos con el clima? Así es, tenemos una temperatura de 8 grados centígrados en la capital de los ecuatorianos y por lo tanto, a partir de las 8 de la mañana, como señala nuestro clima, aparecerá el sol solecito. Ayer tuvimos lluvia en la capital y bueno, ustedes saben que este clima es un poco complicado, pero ahí le damos. Exactamente, así que las personas que circulan en la ciudad de Quito, tomen las precauciones necesarias. Si encontramos algo de lluvia, reduzca la velocidad, encienda las luces y vaya con los cinco sentidos detrás del volante. Hoy estamos en este martes, ya son exactamente las 7 de la mañana y 3 minutos. Ha iniciado ya la restricción vehicular pico y placa. Hoy no circulan los automotores con el último dígito en su placa 3 y 4. Recuerde que el perímetro urbano al cual no pueden ingresar se encuentra al norte con la avenida Diego de Vázquez, al occidente con la avenida Mariscal Sucre o Occidental, al sur con la avenida Morán Valverde y al oriente con la avenida Simón Bolívar. Usted no puede ingresar desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En horas de la tarde, esta restricción se repite desde las 4 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. Queremos mencionar algunos datos interesantes sobre la restricción pico y placa, por ejemplo, las excepciones. Vehículos conducidos por personas de la tercera edad. Para esto, la persona debe conducir y tener su cédula de identidad y también los salvoconductos que se emiten para las personas con discapacidad. Usted debe tramitar este tipo de documento en el Consejo Nacional de Discapacidades, en la CONADIS. Así es, IECU 911 manifiesta que la provincia de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas, por lo tanto, amigos, amigas que van a tomar rumbo hacia cualquier provincia del país, tanto al norte como al sur, se encuentran las vías habilitadas y usted lo que tiene que hacer es simplemente revisar su vehículo, recordar los límites de velocidad y conduzca, por favor, con cuidado que alguien le espera en su casa. Y esos límites, recuerde que en la Panamericana, en carretera, en línea recta, son 100 kilómetros en línea recta. Siempre en curva bajamos un poco la velocidad. Dentro del perímetro urbano, el máximo de velocidad es de 50 kilómetros y en las perimetrales es de 90 kilómetros. Esto para los automotores livianos. Nos vamos con la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Hasta hace un momento existía restricción vehicular en el sector de Guápulo porque había un percance con un poste de alumbrado público. Sin embargo, a través de la cuenta de Twitter, la agencia dice se habilita la circulación normal en la avenida Simón Bolívar en el sector de Guápulo. Por ese sector de la ciudad ya se puede transitar. Y bueno, y ahora nos trasladamos hasta el aeropuerto de Quito para aquellas personas que van a embarcar, que van a salir en avión. Las operaciones son normales en el aeropuerto y las condiciones del clima y visibilidad aptas para la operación. Titulares de la prensa ecuatoriana. Y nos vamos ya con la prensa nacional. Diario El Telégrafo dice, Chiriboga dice que Odebrecht pedía privilegios para cooperar con investigación. El ex fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, durante su comparecencia a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, informó que las investigaciones respecto al caso de Odebrecht se dilataron, en parte porque la empresa brasileña pedía privilegios para cooperar con la Fiscalía Ecuatoriana. Y diario El Comercio menciona lo siguiente, la información de delator de Odebrecht sometida a análisis. Peritos revisaron ayer 26 de junio de 2017 archivos almacenados en una memoria de 8 gigas que un delator de Odebrecht entregó a la Fiscalía de Ecuador a través de la justicia brasileña. Medios de ese país dicen que uno de los delatores que trabajó en Quito reveló videos relacionados con reuniones que mantuvo con funcionarios ecuatorianos. Y el gobierno convoca a un acuerdo nacional para combatir el consumo de drogas. Esta información es de El Ciudadano. En el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, Ecuador afianza esta tarea para lograr el bienestar de los niños jóvenes, sus familias y comunidades. Lady Zúñiga, secretaria técnica de Droga, precisó que el Estado asume con responsabilidad la política de prevención de drogas. Por ello, convocó a un gran acuerdo nacional contra las adicciones que involucre a las instituciones públicas y privadas, autoridad central y gobiernos locales. Y diario La Hora manifiesta que el proyecto Ramal Chalpi Grande Papayacta garantiza el abastecimiento de agua hasta el año 2040 en Quito. Con una inversión de 70 millones de dólares se mejorará el abastecimiento en el norte y oriente del distrito para garantizar el abastecimiento de agua a los habitantes del distrito metropolitano de Quito hasta el 2040. Se construirá el ramal Chalpi Grande Papayacta, que desde ya cuenta con financiamiento. Lo que se busca es con este proyecto es captar el caudal de 2,2 milímetros cúbicos por segundo del río Chalpi Grande y de tres de sus afluentes para conducirlo hasta el reservorio existente en Papayacta. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Titulares en Zona Cultura. Laboratorio de Teatro del Oprimido dicta taller de montaje denominado Teatro Foro. Abren muestra de arte digital en la Escuela Politécnica. Mediante películas de calidad, el cine GLBTI pide respeto e inclusión. Esta noche se presenta la obra póstuma de Humberto Vinuesa titulada De la voz y del silencio. La historia del zoológico se presenta en Quito. El Museo Muñoz Mariño es sede del taller de acuarela y dibujo como parte de la Bienal Equa UIO 2017. Continúa la creación de la dirección en la Casa de la Cultura de Pichincha. Quito es el escenario del taller de videomapping. El Laboratorio de Teatro Mala Hierba abre sus puertas a personas interesadas en el arte escénico. Una plaza en París para Gabriel García Márquez. Venezolanos celebran la fiesta de San Juan Bautista. Música clásica, popular y vallenato para abrir la temporada de Colombia en Francia. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 y 10, y les recordamos a ustedes que escucha este informativo de Zona Cultura a través de la 100.9 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cultura FM, y en los 940 amplitud modulada y página www.radiocce.com. Y nos vamos ya con la información. De la voz y del silencio, así se denomina la última creación del escritor Humberto Vinuesa. Sus familiares y amigos publican su obra hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Esqueletra Editorial y Gallinazo Cantor Ediciones presentarán el tomo 1 y 2 del libro de poesía de Humberto Vinuesa, titulado De la Voz y del Silencio. Se presentará este martes 27 de junio en la Sala Demetrio Aguilera Malta a las 7 de la noche. Sonia Casares, viuda de Vinuesa, señala que el contenido de la obra abarca las diversas sensaciones que cruzan por el ser humano en el camino de la vida. En la temática de él, ¿no?, está todo lo que en verdad comprende al ser humano, ¿no?, y naturalmente es su relación con la naturaleza, su relación con los otros seres humanos, su relación amorosa, y amorosa, bueno, el amor es muy amplio, es claro. El amor a la pareja, el amor a los hijos, a los padres, a la familia, a los grupos humanos, especialmente aquellos que necesitan más apoyo y más amor, se puede decir, ¿no?, por sus condiciones a veces desventajosas, ¿no? En fin, los temas de él son temas universales. Yeah. Por eso que puede decirse que él es un poeta universal. Su poesía es apta para ser leída por cualquier persona de cualquier parte del mundo y en cualquier época. El escritor quiteño Abdón Ubidia, uno de los más íntimos amigos de Vinuesa, en declaraciones a la prensa nacional, ha señalado que lo recuerda como un hermano de toda la vida. Con él empezamos a militar en el grupo de los Sánsicos, que era una tribu de poetas. Los narradores todavía no podíamos cuajar como lo hicieron los poetas con sus memorables textos. Humberto tenía la particularidad de haber estudiado en la Unión Soviética y dominaba el ruso. En ese entonces nosotros estábamos inclinados a una poesía mucho más irreverente. De la Voz y del Silencio se presenta hoy a las 7:30 de la noche en la Sala Demetrio Aguilera Malta. El ingreso es libre. Tenemos ya las 7 de la mañana con 13 minutos, 7 y 13. Un relámpago de siglo de José Rodríguez Sánchez es la obra que se presenta en la Sala Jorge y Casa de esta institución, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Patria. Esto será hasta el 6 de julio, de martes a sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas. Esta propuesta acuarelística, alquimia de agua y luz, fruto de 45 años de permanente depuración, soliloquio entrañable, intenta deleitar, conmover, emocionar, para que podamos encontrarnos, reconocernos y darnos cuenta que después de tantos siglos, tantos enfrentamientos, pertenecemos a una sola especie humana. La rica identidad cultural y fuerza telúrica de nuestro pueblo están reflejados en la rica diversidad de motivos pintados, que en la eternidad de los siglos discurren sucesivamente, brillan, estremecen, menguan y vuelven a lucir. Esperamos nosotros que el público se dé cita y sea parte de esta exposición del boliviano José Rodríguez, pues si bien es cierto, ustedes podrán disfrutar y conocer y acercarse al mundo de la acuarela, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lobby Strays, Cuatro Lunas, Cambios de Piel y más son parte de los film que esta semana estarán en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su muestra fílmica LGBTI. Desde hoy, la Cinemateca Ulises Estrella de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana inicia el ciclo de cine LGBTI. Las funciones serán hasta el 30 de junio en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, en horarios de 5:15 de la tarde y 7:30 de la noche. La oferta presentará los films Cuatro Lunas, Love is Strange, Cortos al Homero Macho y Cortos Ecuador. La inauguración será hoy a las 7:30 de la noche. Se presentará el film Cuatro Lunas de Sergio Tobar. El Festival de Cine Lugar Sin Límites también es parte de la realización de este ciclo de cine. Freddy Alfaro, su productor, nos cuenta el sentido de la muestra. Bueno, la temática central es LGBT, de los trabajos que proyectamos. Y lo que buscamos es presentar otras realidades a la sociedad ecuatoriana. Estas películas ya han tenido una exhibición anterior con el público, ¿verdad? Así es, y han tenido buena acogida, es por eso que las proyectamos nuevamente. Al ser de temática LGBTI, ¿está abierta a todo tipo de públicos? Así es de entrada libre a todo público, pueden ir adolescentes acompañados de sus padres. Para que conozcan el lado que nos han ocultado, el lado que lo han satanizado, para que evidencien por ello mismo qué es ser gay, qué es ser bisexual, qué es transexual, ¿no? Entonces, que conozcan a primera mano a personas de diversa condición sexogenérica, que puedan dialogar, puedan dilucidar frente a frente con otras personas. La muestra se enmarca dentro de las diversas actividades que se realizan en la ciudad para conmemorar a julio como el mes del orgullo LGBTI. Sin embargo, Freddy Alfaro señala que a pesar de que existe un marco jurídico que respalda esta diversidad, el problema está en la sociedad, pues aún persisten los prejuicios hacia esta comunidad. Los activistas y organizaciones LGBTI de la ciudad planifican varias actividades artístico-culturales entre las que consta esta muestra. Para obtener mayor información, usted puede visitar la página web www.quitogay.net. En Quito. Y continuamos con la información cuando son la hora exacta, 7 de la mañana y 17 minutos. Laboratorio de Investigación Permanente de Teatro del Oprimido dictará un taller dirigido a personas mayores de 15 años, el cual les permitirá construir su propia obra para difundirla a través de una red multiplicadora con el apoyo de la plataforma. El taller de montaje Teatro Foro, preparado por Laboratorio de Investigación Permanente de Teatro del Oprimido, tiene como finalidad fortalecer el trabajo de las organizaciones con la participación activa del espectador, el mismo que marca distancia del teatro convencional, según lo dio a conocer su coordinadora Marcela Bermúdez. Es que en el Teatro Foro, cuando la obra se presenta, la obra es una pregunta al público. Entonces se rompe la separación entre espectadores y actores, sino que todos nos convertimos en espectadores. Entonces, en vez de decir, esta persona del público pasa, reemplaza a la protagonista o al protagonista de la obra y actúa su solución. Por eso es que en colectivo vamos buscando alternativas para solucionar esta situación, que además es una situación real, que a alguien le está sucediendo esto. El taller se llevará a cabo del 5 al 22 de julio, de miércoles a viernes, y el sábado 22 de julio se realizará la presentación del montaje del Teatro Foro con un total de 40 horas. Bueno, el objetivo en este momento del teatro, de este taller de Teatro Foro, es que podamos tener una obra que se pueda difundir y que la gente que venga al taller pueda multiplicar este taller dentro de sus colectivos, sus organizaciones y sus agrupaciones, y podamos trabajar en red. La plataforma, uno de los objetivos de la plataforma Teatro del Oprimido es generar una red de multiplicadores. Entonces, La idea es que se multiplique este taller en varios lugares con la asesoría, como el acompañamiento, mejor dicho, de la plataforma. La Plataforma Teatro del Oprimido es una organización colaborativa que promueve la difusión, práctica e investigación del teatro del oprimido, método artístico pedagógico que permite potenciar la creatividad de los seres humanos para convertirse en personas emprendedoras, capaces de transformar su realidad individual y colectiva. Las inscripciones para estas actividades se realizarán a través de la página de Facebook, la Plataforma Teatro del Oprimido. Siete de la mañana con 20 minutos, 7:20 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Mini Animalismo, la muestra de arte digital que se abre hoy al público en el Teatro Politécnico. El docente Barán Borja presenta hoy a las 11 de la mañana la muestra Mini Animalismo en el Teatro Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional. El nombre de la muestra parte de la tendencia minimalista que señala la acción de reducir algo a lo esencial o despojar de elementos sobrantes. Esta tendencia surgió en Estados Unidos a comienzos de la década de 1960, continuando la tradición geométrica norteamericana y reaccionando contra el abusivo predominio de las corrientes realistas y el arte pop por parte de museos y coleccionistas. Esta tendencia supuso la última etapa del reduccionismo propuesto en su día por Kasir Malevich, por los constructivistas rusos y por el movimiento artístico de Stigil. Esta propuesta presenta 16 obras de arte digital, así lo da a conocer a continuación Alexandra Villalba, asistente cultural de la Escuela Politécnica Nacional. Pero es una exposición digital. ¿Cómo te explico eso? O sea, se han creado varios modelos digitales, pero para poderlo recrear mejor al público, se ha tomado la fotografía de varios ángulos y se ha puesto eso a exhibición. Todo eso también está ligado con la física y la matemática, porque el autor es un máster de aquí. Y ya. Les va a explicar a los jóvenes cómo, sumando ángulos, a él le resultó ciertas figuras. Y también cómo en la naturaleza, por ejemplo, un copo no se parece a otro, un copo de nieve. Ya. Entonces, todo eso, el mismo autor va a ser el guía. Sí, podríamos decir que un conversatorio, porque él va a ser, ya te digo, el guía, yo también. Pero todas las dudas que haya se van a despejar después. Barán Borja estudió físico-matemático en el Colegio Sebastián de Benalcázar, también arquitectura en Universidad Central del Ecuador y obtuvo el título de MBA en la Escuela Politécnica Nacional. Es un seguidor de las propuestas artísticas de Marcel Duchamp, entre otros. La muestra estará presente en el Teatro Politécnico solo por hoy, pues posteriormente las obras saldrán a la ciudad de Guayaquil, en donde se realizará otra presentación pública. Y nos mantenemos en la ciudad de Quito porque les contamos la información de la Semana del Rock 2017 que presenta la Corporación Cultural Rockera Al Sur del Cielo. Esta se desarrollará en el Parque de las Diversidades hasta el 30 de junio. La iniciativa busca promover bandas rockeras nuevas y de trayectoria de la capital, convirtiéndose actualmente en el motor e impulsador de las promesas musicales del rock ecuatoriano. Además, es una ventana abierta para la cultura rockera, que inició en el año 2003 con un festival que incluye charlas, videos, libros y foros. Clínicas musicales especializadas para promover las distintas facetas que tiene una cultura en el país. Además, es una ventana abierta para que la sociedad ecuatoriana discuta y disfrute de la cosmovisión rocolera generada en una semana. La entrada a los eventos de esta Semana del Rock son gratuitos. Y continuamos con la información, nos quedamos en el centro histórico de la capital. El barrio San Marcos se llena de color con el jam de acuarela y dibujo en el Museo Muñoz Mariño, una de las actividades semanales por parte de la Bienal de Arte Contemporáneo Ecua UIO 2017. El Museo Muñoz Mariño, como parte de la primera Bienal de Arte Contemporáneo Ecua UIO 2017, presenta el jam de acuarela y dibujo este miércoles 28 de junio en la calle Junín, un evento que contará con actividades plásticas, dibujo, pintura y acuarela. Maya Franco, directora del museo, junto al coordinador de la Bienal de Arte, Rodrigo Vieira, organizan este encuentro para unificar al barrio de San Marcos con el arte y encaminarlo hacia nuevas perspectivas artísticas. Los eventos ayudan a fomentar la cultura de red, el trabajo en equipo de los vecinos, y por eso es que estamos apoyando a la ECUA-UIO. O sea, sabemos que no vamos a encontrar, que no nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero lo que yo les dije a los vecinos es en lo común nos vamos a poner de acuerdo. A través del Museo Muñoz Mariño, Mediarte, Cervecería Artesanal y Galería de Arte Circa realizan el proyecto Camina San Marcos, que pretende generar jornadas de formación cultural y la creación de rutas patrimoniales temáticas para fomentar la historia, el arte y rescatar el potencial del barrio. Para hacer esta red y a través de esta red Camina San Marcos, de esta iniciativa, impulsar jornadas de formación sobre museos y patrimonio, por ejemplo, las nuevas tendencias de los museos, cómo ejerce el museo, cómo es un activador en la comunidad, ¿no? Entonces la idea es, a través del museo, generar jornadas de formación para encontrar los puntos comunes. Para ser partícipe de este performance de acuarela y dibujo, se necesita un previo registro, pues se trata de un evento gratuito. El horario para esta actividad es de 15 horas a 17 horas. Tanto profesionales como novatos podrán asistir a este encuentro. Reportó Nicole Herrera. 7 de la mañana con 26 minutos, 7 y 26. Y hoy culmina el primer taller de video mapping en la ciudad de Quito, luego del evento de este arte tecnológico realizado en las paredes del convento de Santo Domingo meses atrás. La información la tenemos con Michelle Játiva. La práctica del videomapping se define como una producción audiovisual, donde la mezcla de elementos visuales se fusionan con el arte y la tecnología. Los talleres se realizan para que los estudiantes desarrollen cualidades necesarias en conocimiento técnico y conceptual, señala Pablo Rosero, instructor del taller. Quería desarrollar un proyecto pequeño dentro del taller, basado en todos los conocimientos previos impartidos en la clase y donde ya se pueda tener una suerte de respuesta a lo que se vio en el taller a través de una práctica, donde vemos los últimos detalles para que un proyecto de videomapping pueda funcionar. Desde el 2015, Rosero realiza talleres donde se desarrolla proyectos escenográficos y arquitectónicos. Cada estudiante desarrolla obras personales con dinámicas en un mismo formato. Lo más importante, creo, es que la gente se va con una comprensión bastante amplia de qué es lo que significa el videomapping y cómo se lo puede aplicar. O sea, cuáles son sus diferentes usos en distintos contextos, ya sean artísticos o comerciales o incluso experimentales. La capacidad tecnológica impide realizar proyectos más grandes a nivel nacional. Hay dos tipos de alumnos, los involucrados en el mundo de la producción cinematográfica y principiantes. Interesante es que es muy flexible esta técnica, entonces no siempre se necesita tener un conocimiento muy amplio o específico en algo, en alguna rama determinada de producción de video. Puede ser que el videomapping suene como una cuestión súper técnica y súper compleja, pero realmente es bastante sencilla. Los materiales que se usan para los talleres son piezas escenográficas, maquetas arquitectónicas de distintas fachadas y estructuras geométricas. Reportó Michelle Aguiar. Gracias a Michelle Aguiar. Son las 7 de la mañana con 26 minutos y ahora nos vamos hasta el Laboratorio de Teatro Semiprofesional Mala Yerba. Realiza una nueva convocatoria a los interesados en estudiar artes escénicas con expertos en el área. El Laboratorio y Elenco de Teatro Mala Yerba desde hace 37 años trabaja para impulsar las artes escénicas y brindar las herramientas necesarias para personas que quieran conocer de esta disciplina. Los talleres que procuran abrir dos veces por año, sus inscripciones comienzan este mes, explica José Lino, coordinador y actor de este laboratorio. Entonces las inscripciones van a ser del 3 al 21 de julio. Y el inicio de clases van a ser el lunes 24 de julio. Los horarios son los días lunes, martes y miércoles. Hay dos grupos primero. El primer grupo es de 2 a 4 y el segundo grupo de 4 a 6 de la tarde. Los profesores, quienes además integran el grupo Mala Yerba, trabajan en el proceso personal y grupal de los estudiantes. no se rigen en un pensum de estudio, pero cuentan con módulos que permiten conocer este mundo artístico del teatro. Damos materias de expresión corporal, son dos módulos. Luego viene improvisación también, tenemos dos módulos. Luego tenemos actuación, tres módulos. Tenemos el taller de semiótica, 1 y 2, y viene a ser el taller de montaje, donde se aplican todos los conocimientos adquiridos durante todo ese proceso, y es ahí donde aplican, donde se crea una obra. Dentro de las actividades del Grupo Mala Hierba se prevé además la realización de un taller internacional intensivo de dramaturgia el próximo lunes 3 de julio. Además, la puesta en escena de la obra El Corazón de la Cebolla, los días jueves a sábado en el horario de 8 p.m. y los domingos a las 6 p.m. hasta el 9 de julio. Reportó César Figueroa. 7:30 a.m, 7:30. ¿Usted conoce la historia del zoológico? Una obra teatral que se presenta esta semana en Quito y se llama así, La Historia del Zoológico. Los detalles a continuación. El colectivo teatral Quito Tierra se presenta este 29 y 30 de junio, como también el 1 de julio en el Ático Teatro, con la obra La Historia del Zoológico. Este trabajo es una adaptación libre de The Zoo Story, de Edward Albee. Durante 50 minutos, Peter y Jerry nos cuentan una historia basada en el teatro de lo absurdo. Así lo resume el actor Diego Zavall. Peter es un hombre de clase media, editor de profesión, con dos hijas, con gatos, y va todos los domingos a su banca favorita en el Central Park de Nueva York, a su banca favorita. Y un domingo llega Jerry, que es más bien un tipo misterioso, un tipo solitario, y comienza una conversación con él. Al comienzo de esta conversación se torna un poco absurda. Que los personajes y la historia no tengan un fin definido es una intencionalidad dentro de la historia del zoológico, ya que se enmarca dentro del teatro de lo absurdo. Este género abarca un conjunto de obras escritas por ciertos dramaturgos estadounidenses y europeos durante las décadas de 1940, 50 y 60. El teatro de lo absurdo tiene fuertes rasgos existencialistas y cuestiona la sociedad y el hombre. La obra se presenta a las 7:30 p.m. en el Ático Teatro. Su administradora, Nadinka Flores, señala que por la cercanía a las universidades, escogen obras de este tipo. Intentamos trabajar bastante con las universidades, porque estamos como rodeados de universidades. Entonces, hemos tenido igual algún apoyo de algunos profesores de ciertas materias, por ejemplo, estética y cosas así, que nos han recomendado algunas obras y para que vayan sus alumnos. Uh-huh. Eso ha sido como por el sector el mayor apoyo. Y estamos enfocados a las obras que no buscan una grandilocuencia ni un espectáculo, sino más bien no que están inclinadas hacia la intimidad, hacia lo más simple. Entonces por eso decidimos abrir igual el espacio, que es un teatro chiquito donde se presentan obras que justamente son así como más íntimas, ¿no? El Ático Teatro está ubicado entre las calles Ignacio de Veintimilla y 12 de Octubre, el Jirón Torre W, en el piso 13. Cuando son las 7:33 a.m, vamos a hacer una pausa y regresamos con más a través de los 100.9 Cultura FM y en los 940 Amplitud Modulada. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Síntesis y pluralidad. es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Le esperamos! Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 26 27 o al 099 90 41 67 4. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En Pichincha. Y cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos, nos vamos hasta Yoa, donde el gobierno descentralizado de esta parroquia invita a los capitalinos y al turismo en general a conocer algunos espacios naturales que puede visitar y otros detalles que llamen la atención para que este fin de semana visite este cantón rural de Pichincha. Vicente Vela, integrante de la Junta Parroquial, nos explica. La información desde la parroquia de Yoa. Para que usted pueda visitarnos, le damos a conocer algunos datos de este valle de ensueño perteneciente a la provincia de Pichincha. En primer lugar, destacamos el volcán Guagua Pichincha, que se encuentra ubicado a 4.736 metros sobre el nivel del mar. Durante su recorrido, podemos observar flora y fauna única de la serranía ecuatoriana. Asimismo, en Yoa, podemos disfrutar de las aguas termales de Urauco, que se encuentran ubicadas a 20 minutos desde el centro poblado de la parroquia de Yoa. Estas aguas vienen directamente del volcán Guagua Pichincha. También cuentan con una piscina de lodo medicinal, la misma que sirve para el acné y para algunas enfermedades de la piel. De igual manera, podemos disfrutar de 7 cascadas naturales que se encuentran en este sector. ¿Quiere usted también aventura? Podemos disfrutar de los paseos en bicicleta o a pie hacia sectores como el río Cristal, el río Blanco, y de igual manera podemos viajar hacia sectores tales como La Tablera, San Luis, San José y Urauco. En lo que se refiere a gastronomía, en la parroquia de Yoa podemos destacar como plato típico el locro de cuy, de igual manera el sambo de dulce. También podemos degustar de algunos platos de la serranía, tales como el hornado, el cuy, el caldo de gallina, las habas con choclo y queso. Y finalmente, para completar este viaje, debemos visitar el santuario del Cinto y también la iglesia del Parque Central de la parroquia de Yoa. Y don Vicente Yoa hoy nos hace abrir el apetito. Qué deliciosos platos que existen aquí en nuestro país y sobre todo también esos paisajes que es posible visitar este fin de semana, Darío. Así es, ahí lo escuchamos a Vicente Vela, integrante de la Junta Parroquial. Un caldo de gallina, un locro de cuy, todas estas delicias usted la puede encontrar allá en Yoa y también con esos parajes hermosos de nuestra serranía ecuatoriana. Y nos mantenemos en Pichincha porque en la parroquia de Alangací las fiestas del Corpus Christi culminaron este fin de semana. Sin embargo, para Fabián López, vocal de Cultura del Gobierno Parroquial, fue la oportunidad de mejorar la organización de los eventos, pues se pudo observar un control más amplio del alcohol y más presencia de turistas, por lo que incluso se prevé en futuras fiestas que el estadio pueda servir como estacionamiento. Las fiestas Corpus Christi del Inti Raymi son parecidas a estas fiestas, explicó López, con la diferencia de que el Inti Raymi era una fiesta de indígenas, mientras que algunas costumbres del Corpus Christi fueron acogidas de celebraciones españoles en épocas de la dominación. Sin embargo, la parroquia de Alangací no solo es llamativa al turismo en época de fiestas, pues también el resto de meses puede encontrar balnearios con espacios de naturaleza para disfrutar en familia, además de una buena gastronomía. Ante esto, el vocal de la cultura de la parroquia hace un recuento del calendario de fiestas para lo que resta del año. Y de ahí en nuestros barrios coincidió en esta vez, por ejemplo, Angamarca celebra a Juan Bautista, también ahí hay los morenos, en cambio, que se reúnen como 200 morenos y bailan celebrándole a San Juan Bautista. Hay los turcos por San Pedro del Pingo, que es en cambio el 2 del desfile y todo viene la próxima semana. Uh-huh. Luego está en septiembre el barrio de San Carlos, por las Virgen de las Mercedes. Y ahí ya llega a diciembre, que vienen los pases de línea. En el país. Y hacemos un recuento de la principal información cultural del país. La hora exacta, 7:39 a.m. Manuela Espejo fue una mujer de primera línea en la historia del Ecuador. Por eso el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, no dudó en acercarse a la obra de Estuardo Álvarez, que engalana su despacho, y reflexionar sobre su trascendencia histórica. Manuela Espejo fue una mujer de lúcida inteligencia que trabajó como periodista. Además, se convirtió en la primera enfermera de las causas liberales. Por eso queremos que todo el país conozca de estos personajes que nos han dado la identidad ecuatoriana, sostuvo el poeta y narrador, ahora ministro de Cultura y Patrimonio. La campaña de resignificación de los valores históricos del Ecuador permitirá conocer más de cerca la historia de estos personajes que han sido ocultos o invisibilizados por la historia del Ecuador, a partir justamente de una propuesta artística que se extenderá luego a otras manifestaciones, sobre todo de orden pedagógico. La campaña incorporará también talleres, mesas redondas, conferencias magistrales en escuelas, colegios y universidades sobre este personaje. Con las imágenes se creará una galería en los despachos ministeriales para fortalecer el proceso identitario del Ecuador. Vamos a sacar un cómic y otros productos alrededor de esta figura para que las nuevas generaciones conozcan los valores que tenían estos personajes, sostuvo el ministro ante los medios de comunicación que querían saber todos los detalles de esta mujer y idérrima que en el 2017 está viva, más viva que nunca. Y la Casa de la Cultura de la provincia de Orellana realiza esta semana la clausura de los talleres permanentes de diferentes disciplinas que durante el año desarrolla. Patricio Kinga, vocero de la institución, invita a la población a ser testigos del aprendizaje de niños, niñas y jóvenes. Saludos cordiales desde la verde Amazonía ecuatoriana y tierra de culturas milenarias. Orellana, el último paraíso. Clausura de los talleres permanentes de formación artística OMAGUAS. El viernes 30 de junio del 2017 a las 18 horas se realizará la clausura de los talleres permanentes de formación artística en danza, canto, guitarra, dibujo y pintura en una primera fase que comprende de enero a junio del 2017. Cabe recordar que la recreación es propicia de la expresión del ser humano, logrando proyectar su identidad a través de la manipulación, la imaginación. Son aquellos que tienen que ver con la tradición, las costumbres, los modos de vida y el folclor, entre otros. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Orellana se convierte en un lugar de albergue para todos los artistas, donde se promueven las diferentes actividades de formación, producción y consumo cultural, el desarrollo de la imaginación y la capacidad creadora. Apuesta a generar a través de la expresión de los distintos lenguajes artísticos seres más permeables, libres y críticos en sus diferentes manifestaciones culturales, convirtiéndose en una casa democrática e incluyente. El programa de clausura incluye la presentación de los trabajos y obras que durante este periodo han consolidado los talleristas con sus facilitadores de arte, mismos que se expondrán a los señores padres de familia y público orellanense en un ambiente acogedor y lleno de expresiones artístico-culturales. El ingeniero Nicolás Paucar, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Orellana, invita a la ciudadanía a visitar las instalaciones de la Casa de Carrión y ser partícipes de la clausura de los talleres permanentes en su primera fase. Desde Orellana, un abrazo fraterno a los radioescuchas de esta emisora. Y saludamos efusivamente a la Amazonía ecuatoriana, cuando son la hora exacta, 7:44 a.m, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se dio inicio a la construcción de la Agenda de la Política Exterior 2017-2021, la misma que se convertirá en la hoja de ruta para la gestión del Gobierno Nacional durante los próximos 4 años para fortalecer la inserción estratégica del Ecuador en el mundo como una potencia turística y cultural, así como exportadora de bienes y servicios de alta calidad. Las propuestas que surjan de esta primera jornada se elaborarán en diálogo y participación directa con los diversos actores de la sociedad y contribuirán al Plan Nacional de Desarrollo. Para el ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, esta conjunción de intereses permitirá que la promoción cultural de Ecuador en el exterior, como ya se ha hecho anteriormente desde la cartera de Estado para la ejecución de los proyectos, desde una mirada sur-sur, así como el fortalecimiento de vehículos con otros países, organismos como la UNESCO, entre otros. La información que les estamos brindando es tomada del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En el mundo. 7:46 a.m, 7:46 en el territorio continental ecuatoriano, 1 hora menos en Galápagos. Le recordamos a usted que comparte el noticiario Zona Cultura a través de la 100.9 Cultura FM y en los 940M y www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Y nos vamos ya haciendo este recorrido con la información cultural en el mundo, donde el Premio Nobel de Literatura colombiano fue homenajeado el viernes en la capital francesa en la inauguración de una plaza que lleva su nombre, Telesur. Fue uno de los momentos más emotivos de la visita de Juan Manuel Santos a Francia, un homenaje al gran escritor desaparecido en 2014 que alcanzó la gloria suprema de las letras con el Premio Nobel de Literatura en 1982. Gabriel García Márquez tiene desde el viernes pasado un lugar en la ciudad Luz, una plaza que lleva su nombre ubicada en la esquina de las calles del Bac y Montalembert, en el distrito 7, donde vivió el novelista por la época en la que escribió El coronel no tiene quien le escriba. Esta plaza fue inaugurada por el presidente Juan Manuel Santos durante su visita a Francia, junto a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, quien se expresó en español para recordar a Gabo. Trazamos hoy el nombre de Gabriel García Márquez en el corazón de París, para que perdure su genialidad, para que su generosidad se propague. De su lado, el presidente Juan Manuel Santos también tuvo palabras inspiradas para el Nobel de Literatura. ¿Qué iba a imaginar ese joven escritor y periodista que llegó a París en 1955? Que alguna vez una plaza de la ciudad Luz llevaría su nombre. Embustes, diría. A Gabo no le gustaban los homenajes ni los protocolos, pero estoy seguro de que en su cielo de mariposas amarillas, allá a donde ascendió Remedio la Bella, debe estar sonriendo y aplaudiendo. Y ya no dice embustes, sino gracias, o tal vez en ese francés caribeño, merci. Y continuamos con la información del mundo. The Big Sick, o La Gran Enfermedad, llega a los cines de Estados Unidos como una comedia romántica, pero también como una lección de tolerancia en contra de la corriente, en contra de la creciente corriente contra el Islam. Euronews nos cuenta este reporte. Cuando el actor Kumail Nanjiani y su esposa Emily Gordon decidieron escribir un guión sobre su turbulenta relación, se pensó en una agradable comedia romántica pakistaní-estadounidense. Pero lo cierto es que The Big Sick, que llega ahora a los cines de Estados Unidos, es también una lección de tolerancia en contra de la creciente corriente islamofóbica. I've been dating this girl. She's white. A white girl? Hey, you can't look like you and yell white girl. It's okay. We hate terrorists. We just wanted to tell our story. Solo queríamos contar nuestra historia, una historia atemporal, nos cuentan los guionistas. Pero se dio la circunstancia de que tocara un tema candente. Estoy de acuerdo, creo que uno de los factores que hacen atractiva la película es el ver a una familia musulmana, algo que en general no se ve mucho en la cultura popular estadounidense. Can you imagine a world in which we end up together? Debido a las estrictas ideas tradicionales de sus padres, Kumail ve cómo su relación con Emily se hace pedazos. Todo se complica aún más cuando ella entra en coma. Kumail Nanjiani hace de sí mismo y Zoe Kazan, la chica de Amigos de Más, interpreta a Emily. La dirección corre a cargo de Michael Showalter. The Big Sick, basada en la historia real de Nanjiani y Gordon, fue una de las grandes sorpresas de este año en el Festival de Sundance. Is that lady still looking at me? 7:50, 7:50, y ahora nos vamos con información de Colombia y Francia, que se darán la mano con la inauguración oficial de la temporada de Colombia en Francia. Serán 6 meses de eventos que abrirán con un concierto en la Philharmonie de París, a cargo de una orquesta franco-colombiana de niños jóvenes. Radio Francia con la información. Tienen entre 10 y 17 años, unos vienen de los suburbios de París y forman parte de la orquesta Demos, otros son oriundos de las diferentes regiones de Colombia, pero esta noche tocan juntos para celebrar la amistad entre sus países. Son los chicos de la orquesta binacional quienes inauguran este viernes la temporada de Colombia en Francia en la Philharmonie de París, en presencia de los mandatarios Juan Manuel Santos y Emmanuel Macron. Un concierto que mezcla música clásica de compositores como Georges Bizet o Eric Satie, pero en donde estarán presentes los géneros populares de ambos países. Juan Pablo Valencia es uno de los directores de este concierto. Bueno, este es un concierto realmente muy especial. Primero, pues vamos a integrar una orquesta sinfónica binacional colombo-francesa. En Colombia viene representación de casi todo el país. El Ministerio de Cultura de Colombia abrió hace más o menos 6 meses una convocatoria a nivel nacional. Se presentaron más de 1,000 niños que querían ser partícipes de este evento y teníamos que seleccionar solo 43, 45 más o menos. Y el otro detalle inmenso es cómo esa mezcla de regiones llega a París y se mezcla también con todo este programa tan bonito como es Demos. Vamos a tener el estreno de obras que mezcla los aires de los dos países, los aires populares artísticos. Entonces, por ejemplo, tenemos una obertura que tiene 4 movimientos que se llama la obertura Colombo-Francesa. Y adicionalmente vamos a tener también 2 conciertos muy especiales. Un concierto para 2 acordeones, acordeón Musette de acordeón vallenato y orquesta, y otro concierto para 2 marimbas, marimba sinfónica y marimba de chon. Y regresamos la mirada a Latinoamérica porque el pueblo venezolano de Ocumare de la Costa celebró la fiesta de San Juan Bautista. Sus pobladores aseguran que fue allí en donde inició tal festividad, cuya fecha data de la época colonial. Telesur nos informa. La fiesta de San Juan Bautista es la más antigua de un santo en la Iglesia Católica. Fue traída por los colonizadores y adaptada a sus costumbres por los esclavos por ser el único día de descanso que tenían en el año. Tambores, maracas, cantos y bailes homenajean al santo, que según sus devotos, todo lo concede: prosperidad, salud y hasta una pareja ideal. La tradición pasa de generación en generación. Bueno, eso pasa de los antepasados, pero yo no conocía a mi abuelo, ni a mis abuelas, ni a esa gente. Y ellos son los que tienen, las raíces las tienen ellos. Nosotros lo que hacemos es continuar este legado que dejaron ellos. Queremos bienestar para todo el pueblo de Venezuela. Que venga de donde venga, por lo que le queremos es paz, mamá. El pueblo de Ocumare de la Costa, en el estado Aragua, en Venezuela, es uno de los pioneros en la fiesta de San Juan, pues aseguran que fue allí donde inició la tradición desde la época de la colonia. Al ritmo de golpe de tambor y zangueos, sanjuaneros, visitantes, niños y adultos pasean la imagen de San Juan Bautista casa por casa y al entrar entonan sirenas a su santo, imagen que tiene más de 400 años. Con esa imagen que tenemos hoy aquí, esa imagen que nosotros veneramos aquí en Ocumare de la Costa, es la misma imagen que llegó hace más de 400 años en la época de la colonización. La música no se detiene hasta visitar el último rincón del pueblo de Ocumare de la Costa. Los presentes piden a San Juan Bautista salud, amor, prosperidad y paz. Ofrecen vestidos como agradecimiento por favores concedidos. Invitan a todos a hacer peticiones con fe y aseguran que San Juancito sí cumple. Pues como dicen, si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. María Antonieta Peña, Telesur, Estado Aragua, Venezuela. Agenda Cultural. De la mañana con 54 minutos, 7:54 en todo el territorio continental ecuatoriano. A nuestros oyentes de la 100.9 Cultura FM y de los 940M y página www.radiocc.com, les invitamos a tomar papel y lápiz porque enseguida les contamos lo que hay en agenda sobre cultura para que usted se dé cita. Está cordialmente invitado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador invitan a la presentación de la obra Circo en el Teatro Nacional. Hoy, 27 de junio de este año a las 19:30. La entrada a esta presentación es gratuita con invitación, la cual puede ser retirada sin costo en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador o en la sede de la Escuela Metropolitana de Danza. Y nos vamos con la información de El WhatsApp. Acá tenemos una comunidad de artistas y gestores culturales que diariamente nos publican las actividades que están realizando. Por ejemplo, Rosa Ponce nos invita a la Baquetada Ensamble. Ellos se presentan en el Colegio Nacional 6 de diciembre a las este miércoles 28 de junio a las 7 de la noche. La entrada es libre. Y este mismo grupo estará presente el viernes 30 de junio a las 7 de la noche en el Parque UNASUR. Esto en el sector de la mitad del mundo. De igual forma, Rosa Ponce nos invita a la presentación de la obra Los Cuadernos de la Tierra, basado en la obra de Jorge Enrique Adum y que lo escenifica el Teatro Ensayo. Esto será este jueves 29 de junio a las 7 de la noche en el recinto ferial GAT San Antonio de Pichincha. Eso allá en el norte de la capital de los ecuatorianos. Tenemos más actividades. También Juan Lautaro Veneciale nos invita al Seminario Intensivo Internacional Técnica Vocal para Actores. Será dictado por Juan Lautaro Veneciale desde Argentina los días 24, 25, 26 y 31 de julio y el 1 y 2 de agosto. Y este viernes 30 de junio a las 20 horas se presenta la obra con la que finaliza el curso de baile flamenco español, evento que tendrá lugar en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Y también tenemos contacto nacional hasta Guayaquil. Sofía Barriga nos invita al taller de exploración corporal a partir de elementos de danza contact, artes marciales y acrobacia, entrenamiento creativo. Esto se realizará en la ciudad de Guayaquil, de manera precisa en el Teatro Sánchez Aguilar. También Sina Eunice nos invita a las clases de ballet clásico que se están realizando en la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el sector de la Magdalena. Tienen actividades como danza, gimnasia, baile, teatro, yoga, diversos talleres. Ellos se encuentran ubicados en la avenida Mariscal Sucre, S10-49, entre Puruá y Viracocha. Y para hoy tenemos algo especial. Bolívar Bautista, un narrador, nos invita a una noche donde van a narrar cuentos escenificados de José de la Cuadra. Esto será hoy a partir de las 7:30 de la noche en el Café Libro. José de la Cuadra estará presente a través de la voz de estos narradores a partir de las 7:30 de la noche. La donación sugerida es de $3. Y finalizamos este espacio informativo haciendo la cordial invitación que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella a la presentación de las películas El Lugar Sin Límites, que se desarrolla este evento desde este martes 27 al viernes 30 de junio. Así que todos estamos cordialmente invitados y queremos agradecer como siempre a nuestro equipo informativo de esta hora. Claro, a Nicole Herrera, César Figueroa, Paula López, Michelle Aguiar. También a Diego Salazar desde los controles, en la dirección general, Patricio Álvaro Silva en la coordinación, Alexandra Cárdenas. Así es, de la coordinación. Y queremos decirles a ustedes que solamente concluimos la parte informativa de Zona Cultura, porque enseguida tenemos ya la hora de la opinión junto a nuestros compañeros Alexandra Cárdenas y Homero Arellano. No se olviden, estarán con ustedes hasta las 9 de la mañana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida. Y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7 272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Alexandra Cárdenas. Homero Arboleda. De la mañana con 2 minutos y como ustedes ya lo pueden escuchar, ya estamos aquí con nuestros entrevistados. Hoy nos acompaña Leandro Sotomayor, director de la película Horas Exhaustas, y Maite Sotomayor, productora de la misma película, que usted va a poder disfrutar a partir del 4 de agosto en los cines. Así que muy buenos días, ya nos acompaña también nuestro compañero Homero Arboleda para iniciar esta mesa de diálogo acerca de esta nueva película Horas Exhaustas. Muy buenos días, Leandro. Buenos días. Vamos a hablar de Horas Exhaustas. Primero el nombre. ¿A qué nos hace alusión Horas Exhaustas? ¿Por qué ustedes pusieron ese nombre a esta nueva película que vamos a tener desde agosto? Bueno, es la primera película que estamos haciendo. Entonces, para poder realizarla, tuvimos un objetivo de que la película es transcurso de una sola noche. Comienza tipo 7:30 de la noche y termina a la madrugada, a las 6:30 de la mañana. Uh-huh. Entonces, como es el transcurso de toda la película que pasa en una misma noche, todas estas aventuras, historias paralelas, dijimos, qué buen título decir Horas Exhaustas. Horas como de cansancio, horas ajetreadas. Correcto, termina la película y dices, wow, termina como Hollywood, así, una toma inmensa, grande, con el sol amanecer, todo hermoso, y termina la película. Entonces dices, wow, ha sido una montaña rusa de emociones. Una película realizada en Ecuador. Correcto. Fue filmada total, 100% en Ecuador. Filmada en el Ecuador, correcto. Con actores ecuatorianos. Sí, creo que el 90% del elenco es ecuatoriano, sí. Yeah. ¿Ustedes también son de aquí de Ecuador? Porque se les nota un bonito. Sí, aquí tengo la cédula, por si acaso. sí, nos criamos en Estados Unidos. Yeah. Hablan baile. Ustedes son hermanos, ¿no? Sí, somos hermanos, fuimos criados en Estados Unidos. Yeah. Y regresamos a nuestro país hace unos, ya va a ser 10 años. Ya, para realizar precisamente proyectos de cine, me imagino. Sí, o sea, eso fue uno de nuestros objetivos. Correcto. Claro. Allá estudiaron cine. Y más que todo, yo estudié en la universidad Creative Writing, televisión, producción. Obviamente el sueño cuando uno es chiquito es hacer cine, ¿no? Entonces, cuando regresé al Ecuador, empecé a desarrollar mi carrera y poco a poco en publicidad, más que todo, videos musicales, etcétera. Pero el sueño siempre es hacer cine. Entonces, eventualmente, Maite ha trabajado conmigo como 10 años, desde que era chiquita, haciendo producciones y en otras productoras. Y bueno, eventualmente Maite dijo, bueno, año, tenemos tantos guiones escritos, hay que elegir uno. Obviamente, teníamos un presupuesto muy limitado. Entonces, desarrollamos un guión basado en vida real, en cosas que nos pasó en nuestra familia, y obviamente dramatizado para que sea película, film. Claro. Y de ahí hicimos la película, y Maite consiguió los fondos, un poco de inversiones, y pudimos realizar la película aquí. Cuéntenos un poco acerca del proceso de rodaje. ¿Qué tipo de o qué características especiales tiene esta película? Fueron, porque es una película con un presupuesto estricto. Limitado. Creo que como la mayoría empiezan, ¿no? Sí, totalmente. Exacto. O sea, es nuestro primer bebé, como Leandro dijo. Él escribió ya 7 guiones. Entonces, es el primer bebé de muchos. Entonces, fueron 15 noches de rodaje. Filmábamos, el call time era a las 5 de la tarde. Y el objetivo era terminar tipo 12... Una de la mañana. Ajá. Pero terminamos 3. A veces. Y el elenco realmente, el crew, los actores, absolutamente todos hicieron el aguante. Impresionante. Exacto. Hasta las horas que eran necesarias. O sea, realmente con ojos cerrados trabajaríamos otra vez con todos ellos. ¿Por qué delimitarse este tiempo tan estricto de 15 días? Que se pueden alargar un poco más. Por presupuesto. Yeah. ¿Sí? Teníamos 2 días de backup. Uh-huh. Y los usamos un jueves y un domingo. Pero el presupuesto más que todo es bastante fuerte. Y realmente el título Horas Exhaustas no tiene que ver solo de la película, sino una realidad. sino de realmente hasta de la producción, todo. O sea, la película fue escrita, producida y distribuida en menos de un año. Entonces, nuestro objetivo como productora, que nuestra productora es Magnetic Film Productions, es romper records y en el más alto nivel que podemos. ¿Cómo financiaron la película? ¿Quién les ayudó? ¿Tal vez empresa privada o no, tal vez algún tipo de autogestión? Teníamos 3 inversionistas, 2 los cuales eran familia. Yeah. Y uno no fue. Entonces, sí, 3 personas que creyeron en el proyecto, que invirtieron capital en sí, y muchas otras personas que han colaborado como... que han apostado en el proyecto. Claro, yo tengo miedo siempre que se habla de películas independientes o hablan que tenemos un presupuesto muy mínimo, la gente automáticamente espera un producto súper bajo nivel con una cámara y no hay ningún contraplano, por ejemplo. Entonces, nosotros, uno de mis objetivos cuando llegué al país es que quería cambiar esa mentalidad, que sí se puede hacer cosas así diferentes a un nivel y una calidad bastante alta. Ni ser mejor ni ser peor, simplemente completamente diferentes, nada más. Y creo que lo hemos logrado. Cuando ustedes vean el trabajo, con mucho gusto se darán cuenta que no se siente como una película independiente. Lo que le decía a todos los actores y toda la gente que nos vio en el crew es, de cámaras para atrás estamos en pobreza, por poco grabando en chancletas. Y cámara para adelante, todo está hermoso. Tenemos director de arte, director de foto, tenemos primero de cámara, tenemos foquista, tenemos gripería, tenemos todo un crew completo. Porque como Maite y yo hemos trabajado en el medio, en publicidad, en todo eso, la gente sabe nuestro trabajo. Entonces hemos trabajado con los mejores clientes posibles y hemos dado nuestro trabajo a un nivel alto. Entonces dije, no hay ninguna excusa, solo porque es una película, no vamos a minimizar el trabajo que vamos a hacer. Cada escena es un comercial y vamos a prepararnos con shooting board, con la preparación para hacer cada escena y darle ese mismo cariño que requiere un comercial. Que la gente en la pantalla tenga un producto de calidad, ¿no? Totalmente. Sí, independientemente de cómo se logró ese producto, que sea de calidad. Ojo. Exacto. Perdón, ojo, calidad y todo es una opinión subjetiva. Claro, entonces, lo que yo quiero que se vea profesional, que digas que okay, eso es un orgullo, podemos exportar esta película y no hay ningún problema. Y que no se sienta que está hecho ni en China, ni en Japón, ni en París, ni en Los Ángeles, ni es una buena película hecha y fue grabada en el Ecuador. Y cuando la gente ve las tomas, dice, ¿eso es en Ecuador? Sí. Entonces es un halago, pero al mismo tiempo es como una ofensa, me siento. ¿Por qué no? Si, claro. Somos el mismo director, mismo actor y somos ecuatorianos. Si voy a actuar en Los Ángeles o actúo en Chile o en Argentina, voy a dar el mismo producto. Claro. No voy a cambiar solamente porque estoy en el Ecuador. Entonces es un orgullo que yo tengo. Los actores, ¿cómo se escogieron? ¿Cómo fue el casting ya para tener los actores? Pasamos por una etapa de casting. Igual, ya vamos por Facebook, igual por los contactos que hemos hecho. Mira, estábamos haciendo castings. Entonces vinieron varias personas con la directora de actores, Sandra Espinosa. Ella ayudó a escoger. Entonces, bueno, tenemos algunos actores con harta trayectoria en Ecuador, súper reconocidos, y tenemos unos actores que esta es la primera película de ellos o la primera vez que están actuando. Pero la directora de actores vio talento en ellos y apostó en ellos. Claro, ella me recomienda. Leo como director, ¿qué tú crees? Analizamos, hicimos un filtro, recasting, o sea, hacer otra prueba. Uh-huh. Y llegamos a elegir los personajes finales. Una consulta es, ¿por qué elegir hacer cine en el Ecuador? ¿Qué tipo de características ven ustedes en el país para que permita precisamente hacer esta inversión? Porque es una inversión. Claro. ¿Por qué no? Esa es mi respuesta. Why not? ¿Por qué no? Contamos con todo. O sea, tenemos Ecuador todo. Tiene todo. Te voy a explicar algo. Yo en la publicidad, vuelvo a repetir, no por sonar sobrado. Claro. Hermano, trabajamos con los mismos equipos que trabajan en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Francia, en Rusia. Son la misma Alexa, la misma Epic Red, los mismos de Gripería, el Dolly, la pluma, la cabeza caliente, los fantasmas. Los mismos juguetes, el mismo Final Cut, el mismo Mac, las mismas computadoras. Uh-huh. Trabajamos con lo mismo. Si yo tengo un colega, Fernando Cruz, que se fue a Las Vegas a un seminar de cine y todo, a ver nuevos equipos. Y yo regresó y me dijo, Lee, porque me dicen Lee, tenemos lo mismo que tienen allá. Jugamos con, claro, los mismos juguetes. La casa que hemos rentado con diferentes casas de renta, usan tranqui equipos de Colombia, de Los Ángeles, hemos rentado Alexas, o sea, son los mismos equipos, hermano. Entonces mi pregunta es, bueno, no. ¿Qué aventurarse? Faltaría. No, falta. Es corazón, con todo corazón y amor, y dale proyecto como si fuera tu primero y tu último. Y tal vez el respaldo de la empresa pública y también de las privadas para que se pueda fomentar el cine aquí en el Ecuador. Sería, claro, hermoso, en eso sí, estamos. Porque el financiamiento es de las cosas más duras. Claro. Pero se ha perdido un poco de fe y creemos que vamos a revivir esa fe con este producto. Que sigan viendo buenos productos. Sí, en torno a la película, no sé si nos pueden dar algunos detalles, cómo está estructurada la trama, qué cuenta precisamente Horas Exhaustas. Yo les voy a contar un poco de qué es lo que va a sentir el espectador y Leandro les va a comentar realmente de qué se trata la película. Ya les comentó que es basada en historia, en hechos reales. Lo que nosotros queremos causar con nuestra audiencia es que vayan, estén hora y 23 minutos y se desconecten de absolutamente todo y disfruten y estén con ansias, con querer saber qué pasa en la próxima escena. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese sentimiento. Claro. O sea, no queremos que se aburren, no queremos que estén bostezando ni que estén durmiéndose. Queremos que se desconecten del trabajo, de la escuela, de los estudios, del estrés y disfruten de un buen trabajo. Y regresemos al feeling del cine antiguo que yo me creé. Yo estoy viejo, parezco bebé, pero estoy viejo, juro por Dios. Como dice Maite, la cosa es llevarte una montaña rusa de emociones. Creo que los primeros 5 o 6 minutos, que es el intro de la película, y ya de uno te das cuenta que es algo diferente, y lo que quiero es agarrarte y que te quedes enganchado, y no importa lo que pase en los siguientes 10 minutos, que te pueda como no interesar tanto, pero ya se va a cerrar el círculo porque quieres saber qué pasó con el intro, qué pasó, claro, con el comienzo, le pego y que te engancho. Y creo que hablando como cine, creo que lo hemos logrado. ¿De qué se trata la película? Como digo, es basada en la vida real. Tiene cosas dramatizadas, obviamente, porque es una película. Se trata de un atento, un secuestro de un niño, que así comienza la película. Un chico que está en el parqueado por coincidencias de la vida, ve lo que pasa y mete las manos a ayudarla. ¿Ya? Y la película se desarrolla esa noche con historias paralelas que al final se terminan uniendo. Y si les cuento más, les arruino la película. Y todos así. Exacto. Ya nos enganchamos ya. Sí. Gracias. Todos esperando. Ahora, ¿qué pasa con la difusión de esta película? ¿Ustedes tal vez han optado ya por algún festival? ¿Van a llevarla la película al extranjero, tal vez? Por supuesto, por supuesto. O sea, estamos distribuyendo en este rato. Va a estar nacionalmente en Multicines, Cinemark y Supercines. Agosto 4. De este año. Entonces, y nuestro objetivo obviamente es distribuirlo después por Latinoamérica y también mandarle a festivales. Claro, todo paso a paso. Primero, como digo, la liga tiene que ganar nacionalmente. Entonces, claro, después ir a defender el título en otro lado. Y obviamente en Nueva Jersey tenemos mucha gente de Ecuador, en España. Y bueno, pero como la película se vende más internacional, eso es lo bueno. Claro. Esos vínculos les van a permitir también llegar a otros canales de distribución, seguramente. Por supuesto. Y eso fue, con esa fue la mentalidad, que no, vuelvo a repetir, no nos limitemos. Puede, Quito es una hermosa ciudad, al igual que puede ser Argentina, Buenos Aires, puede ser Los Ángeles, puede ser París. Entonces, otra ciudad metropolitana, ¿correcto? Y así mismo se le fue tratada y respetada y graficada, para que se pueda disfrutar de esa forma. Ustedes conversaban en un inicio que ya tenían escritos algunos guiones, si es que no sé mal, 7. Sí. ¿Por qué irse por horas exhaustas teniendo algunos otros materiales? Tal cual como dijo mi productor. Sinceramente, porque fue el de menos presupuesto. Ya. Correcto. El que es más realizable. Ajá, no llegar el a que era así. A ver, yo le digo Ñaño porque es mi hermano. Ñaño, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos producir esta película, es el sueño. ¿Cuál podemos alcanzar con X presupuesto? Que realmente fue un presupuesto mínimo. Limitado. Y me dijo, ponte a escribir. Y dijimos, bueno, de los guiones que tenemos, a ver, este va, nos va a costar tal, tal, tal. Este nos va a costar. Y dijimos, bueno, el vamos mínimo de estos que tenemos no hay. Entonces vamos a escribir. Entonces, ¿qué tiempo demoraron en grabar ya la, como tal, la película? Eran 15 noches. 15 noches. 15 noches. ¿Y en postproducción? Postproducción, con mi colega Juan Fernando Valdés, en edición nos sacamos la madre. En 4 meses editamos juntos, él y yo. 4 meses. Yeah, 4 meses sí. Editamos. Y ahorita dos ya en la postproducción de audio, que es igual de importante. Claro. Porque la gente te puede perdonar un mal enfoque, una mala edición, tal vez aquí, que la mano está aquí y después está arriba. Pero un audio mal, que hay un... algo, claro, no te perdona a nadie. Entonces, eso es lo que nos estamos preocupando, claro, es que el audio quede impecable. Mm. Tenemos un soundtrack que lo hizo el genio de Alejandro del Pozo. También tenemos canciones originales de Mónica Barba y Gitar Cuesta. Que dieron una música impresionante, que tú escuchas y después en unas de Gitar y de Mónica que dices, no, o sea, suena que lo hicieron ochentera de Los Ángeles. Claro, eso es bueno, ¿no? Porque este tipo de productos permite también movilizar y hacer que otros artistas ingresen a este círculo, los escritores, actores, en este caso músicos como Gitar Cuesta. Entonces valga la pena invertir en estos productos dentro del país. Verás, mi respuesta humilde es que como director, no, yo tengo que coger talento de mucha gente. Claro. Director de actores, director de arte, músicos, escritores, editores, vestuario, hermano, todo. Todo, hermano, sí, todo. Y es impresionante cómo tenemos que coger todos esos talentos de toda esa gente y que confíen en mí, en la visión que tengo, claro, y que podamos llegar a un objetivo conjunto y terminar. Entonces eso es impresionante, cómo esa gente comparte su talento y te conmueve, porque dices, gracias por confiar. Y la cosa es que cuando se proyecta, ellos digan, qué orgullo, wow, qué diferencia, cómo se ve el trabajo. Esto, claro. ¿Hay alguna normativa aquí en el país que implique que, por ejemplo, cines como Multicines, en donde ustedes el 4 de agosto van a presentar Horas Exhaustas, tenga que presentar películas ecuatorianas, o ustedes más bien hicieron ese trabajo de convencer a los cines para que tengan su película dentro de su cartelera? Realmente el alcance con las 3 cadenas que estamos trabajando no fue muy complicado. Uh-huh. Nos recibieron con brazos abiertos. Sí hubo problemas con fechas porque no queríamos cruzarnos con películas con de alta taquillera. Claro. Sí, entonces, pero realmente nos dijeron, mándenos la ficha técnica y el trailer. Le enviamos y al próximo día, literal, dijeron, por favor, aceptado, venga para una reunión.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Hoy tenemos con nosotros a Silvia Verónica Brito. Ella pertenece al Teatro de los Silfos, pero también le trajimos aquí para conversar de la obra Deshielo en Equívoco, que se presenta en el Patio de Comedias precisamente esta noche. Verónica, muy buenos días. ¿Cómo se desarrolla esta obra? ¿Qué tienen preparado para esta noche que es su estreno? Muy buenos días y gracias por la apertura aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, esta noche nosotros presentamos la obra Deshielo en Equívoco, que es una obra, digámoslo así, de comedia pastoral y del bosque, ¿no? Hemos hecho un taller previo a esto en el Patio de Comedias con actores, y este taller se desarrolló en 3 meses, donde indagamos sobre comedia, un poco comedia del arte, que es lo tradicional que conocemos, y la investigación sobre este canovacho, que es lo que vamos a presentar, ¿no? El canovacho es una dramaturgia típica de la comedia italiana, y nosotros la hemos montado haciendo algunas adaptaciones, y es lo que vamos a presentar hoy noche. Es una obra que está trabajada con 10 actores, es una obra cómica, una comedia, que justo precisamente trata... En esta obra entran varios personajes que están en el bosque, ¿no? Varios personajes fantásticos, entran las ninfas, entran los sátiros, el rey, la reina. Entonces vamos a topar un tema que es contemporáneo, que no ha pasado de moda, y que son las fronteras, ¿no? Cómo dos reinos arman una frontera para separar estos dos mundos, ¿no? Y cómo estos seres fantásticos intentan, no conocen de fronteras, entonces pueden estar en un lado como en el otro lado, y vuelven a juntar el amor que existe entre los hijos de estos dos reyes, ¿no? ¿Por qué el uso de máscaras? Nosotros conocíamos el trabajo de Verónica como clown, pero ahora, ¿qué les añade el utilizar estas máscaras en la nueva obra? Bueno, la idea un poco del trabajo con máscaras es interesante porque un poco se ha perdido, digámoslo así. Bueno, nosotros en nuestra cultura popular no se ha perdido, está presente, está visible, ¿no? Para fiestas populares. Exacto, para fiestas. De pueblo. Exactamente, ¿no? Sin embargo, la idea de retomar un poco las máscaras, ¿no? Ya en el espacio teatral, ¿no es cierto? Porque el otro espacio, que es nuestro espacio ritual de festivo, es presente, está presente para nosotros. Pero un poco trabajar este tipo de teatro, digámoslo, con máscaras, viene un poco como el pretexto de... El actor se entrena a través de la máscara también, ¿no es cierto? Y puede crear otra forma de personaje. ¿El uso de máscaras no les quita expresividad o que el público les vea a los actores como son? No, más bien lo que hace la máscara también es potenciar el trabajo físico del actor, porque un actor que trabaja con máscaras tiene de hecho un mayor expresividad con el cuerpo, precisamente porque se anula o digamos se elimina un poco de su expresión del rostro, ¿no? Entonces ese trabajo con máscaras ayuda también a que el actor pueda trabajar de una forma más expresiva en su gestualidad. Pero del otro lado también las máscaras son máscaras parlantes, digamos, son medias máscaras que al actor le permiten hablar. Entonces el actor entra en otro código de trabajo, ¿no? Yeah. Que es, esto viene de la comedia italiana, que de alguna manera nos llegó a nosotros también como información para el teatro, y que la comedia del arte marca un hito importante en la historia del teatro, ¿no? Porque la comedia del arte marca la profesionalización, mirarle al teatro como una profesión y hacer oficio de esta profesión primero. Y otra de las cosas súper importantes que marca la comedia del arte es también el hecho de que es el primer espacio donde empiezan a actuar mujeres, ¿no? Entonces, hay, digamos que esa parte histórica que viene como desde la Edad Media hacia nosotros, de alguna manera se ha ido cambiando, se ha ido transformando, pero en la comedia, como nosotros lo estamos haciendo con máscaras, de alguna manera se puede reflejar la base de la comedia contemporánea también, ¿no? Entonces, es un estudio de, digamos, de lo que ha sucedido con el teatro para saber a dónde va la comedia contemporánea también y tener unas bases, digamos, técnicas de cómo ir hacia lo contemporáneo, ¿no? ¿Cuántos actores participan en esta obra? ¿Cómo o qué tiempo se han demorado ustedes para formar lo que van a presentar hoy? Bueno, hemos trabajado en un taller de 3 meses para precisamente este montaje del Canovaccio, que así lo llamamos, y son 10 actores, ¿no? O sea, empezamos con el taller con 10 personas que se comprometieron a hacer este taller montaje, digámoslo así, porque es una investigación de la máscara y de este tipo de máscara para armar la obra, ¿no? Entonces, estamos trabajando con 10 personas, más la dirección y más del técnico que nos va a ayudar con sonido y luces, ¿no?, en el patio de comedias. Verónica, ¿qué es un deshielo en equívoco? Ya, ¿qué es un deshielo en equívoco? Es, hablamos mucho de la invierno, verano, otoño y primavera, ¿no? Y precisamente todo sucede cuando todo se empieza a enfriar, cuando todo se empieza a deshacer. Entonces, un poco la idea es de esto, ¿no? Cuando las cosas que estaban bien armadas, cuando el muro que estaba bien armado, empieza a llegar el verano y todo se empieza a deshacer, porque en realidad no hay motivos para construir muros, ¿no? Uh-huh. Es como un poco esa la idea, digámoslo en resumen, de lo que pasa con la obra, ¿no? ¿Qué derrumba ese muro? Derrumba un muro que es una frontera, ¿no? Precisamente es una frontera que se lo hace entre dos países. Entonces, tomamos como un poco la analogía. Este es un Canovaccio hecho en la Edad Media, justamente. O sea, viene desde épocas, ¿no? Entonces vemos que no ha cambiado. Estados Unidos, México, hay un muro por construir ahí, ¿no es cierto? Uh-huh. Todas las fronteras, aquí mismo en Ecuador, en la frontera con Perú, ¿no es cierto? Uh-huh. Y cada uno, de alguna manera, siguen existiendo los muros, ¿no? Y los muros personales que también nos ponemos dentro para poner límites con otros espacios. Los muros que se construyen en las pequeñas ciudades, mini ciudades, digámoslo así, para protegerte del peligro, de los asaltos, de que más gente entre a ¿qué pasa con los condominios un poco, ¿no? Así es, y también pero tenemos en nuestra mesa de diálogo a Clara Buccelli, ella es directora del Festival Internacional de Arte al Sur del Sur, porque también queremos conocer acerca de este festival que se va a desarrollar el 30 de junio del 2017 y está la convocatoria es hasta el 30 de junio, ¿no, Clara? La convocatoria es hasta el 30 de junio para ser parte del Festival Internacional Arte al Sur del Sur. Clara, muy buenos días. Cuéntanos, en cambio, acerca de este festival. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Por qué esta convocatoria? ¿Quiénes son los llamados a que sean parte de esta convocatoria para ser parte del Festival de al Sur del Sur? Bueno, muchas gracias por el espacio primero. Ya vamos 9 años con el festival. Hemos abierto una convocatoria que cierra ahora, el 30 de junio. La abrimos desde el mes de febrero. El festival se encarga de trabajar en artes multidisciplinarias, artes combinadas dentro de las comunidades y en otra área que es el arte y la salud mental y el arte y la pedagogía. Entonces, en esos tres ámbitos la convocatoria está abierta para personas que trabajan con proyectos, con investigaciones y todo lo que está relacionado con la salud mental y con la pedagogía, tanto como la actividad comunitaria. Yes. Justamente escuchándole a Silvia que hablaba de los canovachos y de la comedia del arte, el trabajo dentro de los barrios tiene que ver justamente con estos arquetipos. Yes. Entonces nuestro trabajo es justamente ingerir en estos espacios donde se hace arte barrial, donde hay grupos locales que necesitan fortalecimiento. Y nosotros llevamos talleres multidisciplinarios, talleres comunitarios, espectáculos de teatro, música, danza, danza contemporánea, uh-huh, obras de teatro, obras de buena calidad, cine al aire libre y exposiciones de artes plásticas. Y entonces armamos en los barrios, en las iglesias, en las casas barriales, armamos estos nuevos espacios de producción artística. Y creo que la gente en los barrios, en las parroquias, está incluso más inmersa en el tema de lo que es el arte, ¿no? También el arte popular, pero también quieren formar ya sus grupos de danza, sus grupos de teatro, quieren ver cine en sus barrios. Creo que es más abierto el trabajo con los barrios, con las parroquias ahora, ¿no? Sí, me parece a mí que es muy importante que no solamente se haga se haga sin conocimientos, ¿no? Está bueno también que los profesionales o quienes trabajan en esto puedan llevar sus conocimientos hasta estos lugares para alimentar, capacitar a la gente grupos, lo que va a ver. Sí, porque además es formación de públicos. Entonces el festival se llama Festival Internacional de Arte Al Sur del Sur, Nuevos Espacios, Nuevos Públicos, que es justamente lo que te decía, adaptar estos nuevos espacios de producción artística, o sea, no salas de exposición ni teatros convencionales, sino espacios barriales, espacios comunitarios donde se pueda producir arte y además acercarse a nuevos públicos, es decir, personas que nunca entraron a una exposición, que nunca vieron una proyección de cine de autor, que no vieron un espectáculo, qué sé yo, de Valde Mimé, de teatro de muñecos, de Bunraku, cosas que son muy... Esa es la parte internacional que se presenta en cada barrio. Internacional y nacional, pues, porque los compañeros aquí del sector son también muy profesionales y tienen muchas, muchas técnicas con las cuales trabajan, que son innovadoras también. En este caso, la convocatoria entonces estaría abierta a cualquier tipo de representación artística y también dentro de las personas que ya han presentado sus proyectos, ¿qué tipo de expresiones se pueden encontrar? Bueno, te cuento que primero tenemos algunas propuestas, una propuesta muy interesante de teatro de muñecos de Egipto. Tenemos de Egipto, Colombia, Francia, Chile, Argentina, México, Perú y Ecuador, gente que ha postulado. Y no solamente en temas de arte, sino también en esta otra parte que yo les cuento, que es la salud mental y el arte, ¿no? Entonces, proyectos muy interesantes de investigación, por ejemplo, ya viene una persona que se llama Aurelia Chilemi, ella es catedrática del Yuna, justo de la carrera de danza, movimiento y terapia, ella trabaja en fábricas tomadas y trabaja con grupos comunitarios sobre danza comunitaria, lleva años haciendo un trabajo súper lindo, en videoarte, ha ganado algunos premios con sus películas, que son hechos con gente común y corriente de los barrios que ocupan las fábricas, ¿no? Entonces, unos proyectos muy interesantes. Y hay personas así también que ingieren en hospitales psiquiátricos, que trabajan en orfanatos, en la cárcel, haciendo proyectos artísticos, pero también con este otro plus que es la propiedad que tiene el arte desde lo terapéutico, ¿no? ¿Qué se está desarrollando recién, tal vez en el país, o ya hay muchos actores? Sí, sabes que bueno, te cuento que nosotros llevamos 9 años. El festival tiene 3 partes importantes, que son las jornadas culturales, que es todo esto que se hace en los barrios, y después las actividades teóricas o académicas, que son los seminarios especializados, que son para docentes, para psicólogos, estudiantes, artistas que quieran aprender herramientas sobre arte y pedagogía o sobre arte y salud mental. Y después los encuentros teóricos que los hacemos en las universidades, que son espacios de análisis, de foro, de presentación de proyectos y esto. Entonces, en estas 3 instancias justamente participan las personas, los teóricos, y a su vez se hace producción de conocimiento. Entonces ya llevamos 9 años, imagínate. Claro, trabajando en este sí tema. Que es nuevo en el país, todavía no se valora como se debe. De hecho, no existe un movimiento antimanicomial, por ejemplo. Nosotros tenemos un movimiento de investigación. El movimiento antimanicomial es justamente el que analiza sobre todo esta deshumanización dentro de las instituciones del dolor, que son los orfanatos, el hospital psiquiátrico, los geriátricos, donde las personas pierden su humanidad, su calidad de humano, para empezar a llamarse por un número de ficha, ¿no? Claro. Paciente 00 tal. Y tratados de formas también no muy comunes, no muy inhumanas, terribles. Muy inhumanas. Todavía, por ejemplo, en Buenos Aires hay un hospital psiquiátrico que se llama Open Door, encontraron una fosa común, ¿no? O sea, cosas muy fuertes. No sé si ustedes han escuchado de la radio La Colifata y del proyecto del Frente de Artistas del Borda, que es un hospital psiquiátrico. En el 7º festival tuvimos la visita de Alberto Saba, quien es el que dirige el Frente de Artistas del Borda. Entonces nosotros intentamos traer esas experiencias acá para que haya justamente la posibilidad de dialogar, de reflexionar, de ver que hay otras cosas, ¿no? Que hay cosas nuevas. Pero claro, justamente es desde la autogestión, que es lo que uno hace, y desde la independencia es muy difícil a veces conseguir traer todas estas Claro, también y de las experiencias pasadas, se pueden agarrar para saber cuáles son las líneas por donde fortalecer su trabajo, seguramente. Sí, bueno, con 9 años ya de trabajo ya vamos entendiendo por dónde están los lineamientos. Y más que con el arte comunitario en sí, ingerir en los barrios y todo esto que lo estamos haciendo, creo que la línea del arte de la salud mental y del arte de la pedagogía son dos cosas muy importantes en la vida de las personas, porque todos tenemos derecho a la salud mental, no necesariamente tenemos que tener una patología. Igual dentro de la escuela el arte es muy importante, no para hacer un taller extracurricular, sino dentro de la vida, metido dentro, atravesando la matemática, qué sé yo, las ciencias naturales, ¿no? Es decir, el arte es inherente al ser humano. El arte como terapia también, ¿no? El arte como terapia, el arte como medio de capacitación. De expresión. Hasta este 30 de junio se cierra la convocatoria. ¿Para quiénes? ¿Quiénes esperas tú que sean parte del Festival Internacional? Bueno, personas que han aplicado proyectos en los espacios de estas instituciones del dolor que cuento yo, que quisieran contar sus experiencias, contar cómo han sido sus proyectos, están abiertos los encuentros teóricos. Para personas que conozcan sobre herramientas arte terapéuticas o de pedagogía en arte o de educación por el arte, que quisieran enseñar a docentes, psicólogos, artistas mismo, esta fusión de las áreas, también están abiertos los seminarios especializados. Uh-huh. Y después artistas que tengan varias propuestas que se puedan adaptar a los barrios, ¿no? Porque hay propuestas muy buenas, muy interesantes, pero nosotros no tenemos teatros con todas las necesidades, por lo cual no podemos adaptar las obras a los espacios barriales. Y una vez ya cerrada la convocatoria, entra en un proceso de selección, quizás... Sí, no hay un comité curador, no hay un comité seleccionador, uh-huh. Somos un equipo de personas que ya conocemos cuáles son las necesidades de los espacios a donde vamos, que conocemos también sobre diferentes técnicas, desde las artes escénicas, las artes plásticas, entonces y también el cine de autor. Entonces tenemos una pequeña maletita con algunas películas documentales y de animación, que es la que vamos a proyectar, pero igual está abierta todavía la convocatoria para artistas audiovisuales. Para artistas visuales, igual sus obras tienen que tener la posibilidad de trasladarse, porque nosotros cargamos en unos camiones todas las estructuras, los telones, la iluminaria, los caballetes, las carpas, todo, y llevamos las exposiciones, todo a los lugares y vamos itinerando. Y después, para las obras de teatro, pues, de teatro o de danza, teatro o de videodanza, buscamos también el espacio. Entonces, en realidad la selección tiene que ver un poco más con la posibilidad de adaptabilidad, pero sí, también con el presupuesto, porque ustedes imaginarán que todos los años, a pesar de llevar 9 años, hay que golpear puertas, y a veces hemos hecho el festival precisamente con nada. Eso iba a preguntar, ¿cómo vienen los grupos que son internacionales? ¿Ellos reciben algún tipo de ayuda para poder venir o ya es voluntario? Bueno, en realidad es todo gestión mía, gestión cultural. Estamos todo el tiempo, esta vez para que venga Aurelia hemos tenido un contacto con la Universidad Nacional de las Artes, que bueno, que como intercambio, muy buena relación. Ellos con la idea de apoyan a la catedrática en cierto modo, pero después tenemos que gestionar un montón sus pasajes. A veces los mismos teóricos o los artistas se compran los pasajes y vienen. Porque ellos también quieren mostrar, ¿no? Quieren mostrar o quieren apoyar el proyecto. Por ejemplo, Aurelia va a comprar su pasaje, ¿no? Entonces... Claro, aquí ella hacemos seminarios con ella, hacemos capacitación, otras cosas que se puede devolver, porque no es solamente el pasaje, sino alojamiento, alimentación, producción, traslados, son muchísimas cosas. Y bueno, yo no considero que los compañeros deban presentarse gratis, sobre todo los nacionales, porque los internacionales dentro de todo vienen, conocen, reciben un pago por su trabajo también, y tienen toda una contención. Los internacionales estamos aquí luchando, los nacionales, perdón, estamos aquí luchándola todo el año. Claro. Entonces yo no creo en esto de amigo, preséntate. Ayúdame. Claro. Que me ha tocado algunas veces solicitar eso a cambio de cosas, ¿no? A cambio de mis propios servicios, de mis productos, de mis... Claro. De mis equipos. Un intercambio entre grupos, entre conocimientos. Que eso ha sido muy interesante también porque nos fortalece como comunidad. ¿Para cuándo estaría ya la presentación de Arte del Sur al Sur? Bueno, el festival va a empezar el 8 de septiembre y termina el 2 de noviembre. Son casi 2 meses de festival. itinerando, ¿ya tienen alguna especie de recorrido por donde se va a ir, bueno, a primera instancia? Ahora nosotros lo que hacemos ya no es trasladarnos tanto, sino más bien armamos todo en Santa Rita, que es un barrio en el sur de Quito, y desde ahí, como punto focal, empezamos a traer más bien colectivos de personas de toda la administración de Valle Faro, de la administración Quitume, todos los barrios de la periferia, de Machachi, de San Miguel de los Bancos, de Cayambe, gente que viene de Guayaquil. Entonces, más bien, hacemos que vengan. Y eso, y lo que hemos estado intentando, porque todavía es difícil, es generar un proceso comunitario y comercial también dentro del barrio, ¿no? Porque como viene gente, entonces salen las señoras a vender comida o a sus cosas, ¿no? Y entonces se genera comercio, una activación. Ajá, sí. ¿Por qué al sur del sur? ¿Por qué es hecho en el sur de Quito? Porque es hecho en el sur de Quito, porque lo hacíamos pensando justamente en la parte de Quitume y desde Santa Rita, que es como el límite, pero en realidad porque también nosotros estamos en el sur, ¿no? Y eso, claro, tiene que ver con eso. Quizás dentro de esta figura un tanto, no sé, imaginaria que tenemos, que el sur tiene otro tipo de características, bueno, no tan imaginarias tampoco, y que, no sé, está dentro a veces de la marginalidad, por así decirlo. Entonces, capaz ese también es el espacio adecuado. Sí, también tiene que ver con toda la producción urbana que se hace, ¿no? Yo estudié en el Colegio de Artes, y cuando yo estaba en el colegio, la mayoría de compañeros éramos o del extremo norte o del sur. Y ahora también, o sea, en el sur hay toda una movida. Hay varios festivales que se llaman muy parecidos, claro, al mío. Y porque hay una red ahora. Entonces, hay mucha gente que está haciendo cosas desde lo urbano, ¿no? Desde lo popular, desde lo profesional también. Entonces, el sur es un lugar que se mueve muchísimo, no solo comercial, sino también culturalmente. Claro, y también por la situación demográfica del sur. Cada vez existe mucha más gente, espacios como Quitumbe se siguen extendiendo, la ecuatoriana, bueno. En todo caso, brindar una oferta cultural a este espacio de la ciudad. Claro, una de las preocupaciones era cómo puede haber plata para la de Trópico y no hay un aporte para una función. Y es justamente porque la gente no ha tenido la posibilidad de ver. Claro. Como todas las actividades se han centralizado en este sector, pues no, en el centro norte. Entonces la gente de el Atacazo, por ejemplo, de la Victoria Alta, de la Ecuatoriana, es gente que baja a las 5 de la mañana a trabajar, claro. Y después regresa a su casa, no tiene nada más que hacerlo. Las actividades populares que convocan gente, el boli, la danza folclórica, todo eso, están llenos y cargados de gente con ganas de hacer cosas. Entonces los niños, la tercera edad, las personas con necesidades educativas especiales son atendidas en el barrio, en el festival también. Muchísimas gracias entonces a Clara Buccelli, directora del Festival Internacional de Arte al Sur del Sur. Y invítales tú misma hasta que para que el viernes... Contarles que todavía pueden entrar en la página web, que ahí están las bases, y luego deben escribir al correo para pedir una ficha de postulación. Con esa ficha llenan una por cada producto que ofrezcan y después la mandan al correo. Es súper sencillo, es muy importante mandar el video. La página es www.festivalsurdelsurecuador.blogspot.com, y lo mismo el correo es festivalsurdelsurecuador@gmail.com. Igual buscando Festival al Sur del Sur pueden encontrar muchas cosas. Ajá, ahí está el afiche, incluso ya listo y todo en el Blogspot. Muchísimas gracias, Clara. Entonces ahí está la invitación y nosotros también estaremos cubriendo con mucho gusto el Festival Internacional de Arte al Sur del Sur desarrolle un espacio abierto. Vamos nosotros a hacer un corte y regresamos ya con nuestro último invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Gracias por seguir conectados de Radio Casa de la Cultura y Cultura FM 100.9. Estamos junto a nuestra invitada Cecilia Tapia, directora de la Camerata de la Casa de la Cultura y soprano. Con ella vamos a conversar de un concierto bastante especial que se va a realizar este jueves 29 de junio. Muy buenos días, Cecilia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y creo que es un concierto que va a traer a chicos, a grandes y a todos los amantes del arte y la cultura. Cuéntenos un poco de qué se trata esta presentación especial. Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias. Qué gusto estar nuevamente aquí en nuestra casa, así que y compartiendo nada más que este bello concierto. En realidad, la Camerata tiene un repertorio súper amplio. Y arrancamos ya hace 2 meses con los conciertos temáticos. Uh-huh. Es un proyecto en el cual nosotros dedicamos cada concierto para un compositor en especial, para un género, para alguna clase novedosa. Arrancamos con la música. El primer concierto fue concierto temático sobre Mozart. Uh-huh. Todo era Mozart. Y el siguiente concierto, que es ahora, es algo especial porque es especial de cine y televisión. La música especial hecha para cine y para televisión en arreglo para la Camerata. Seguramente dentro de la gente que participe no se llegará a reconocer los nombres de los autores, por así decirlo. Sin embargo, la serie, la película a la que está vinculada va a ser el gancho, el vínculo para que ellos se sientan, no sé, pues muchísimo más partícipes y nostálgicos. Es maravilloso. Hemos estado haciendo pequeñas pruebas en los conciertos didácticos de este mes, poniendo una que otra canción, y en realidad la gente vive, porque algunos recuerdan época anterior, como por decirte La Bella y la Bestia o Titanic, y otros están en cambio en pleno apogeo escuchando esa música con los juegos, con las series de televisión, claro. Juego de Tronos y cosas así. Entonces es maravilloso lo que tú encuentras en el público, y estoy con todo el susto, te comento, porque hemos tenido un montón de llamadas gracias a la publicidad de ustedes, de la página web, y me parece que el espacio va a quedar súper chiquito, corto. Pero bueno, que no sufran, porque podemos repetirlo mil veces al concierto. Yo creo que no hay problema. Seguramente, claro, el repertorio sí. Se les va a quedar corto con toda la cantidad de pedidos que van a tener, y les seguirán escribiendo, no sé, pidiendo alguna serie, alguna película en específico. Sí, en realidad, sí. Es complicado el armar estas piezas que son ya reconocidas para películas, para series, el armar en los músicos de la camerata, el hacerles las adaptaciones adecuadas, porque la gente también, así como se graba la película, se graba las bandas sonoras, claro. Y va a saber que ustedes están bien o están mal, o van a decir, no, creo que esa no era tan así, claro. O va a ser asado, van a tener una crítica de parte, sí, del, por del supuesto, público. Y eso es lo importante, porque es una retroalimentación con el público. Te cuento que es maravillosa la reacción, nuevamente te repito, por ejemplo, hay mucha gente en un concierto didáctico que tuvimos hace 2 semanas. La gente decía, nunca me percaté, yo he jugado esos juegos, he estado en esas series y no me percaté que era una orquesta la que tocaba esto. Claro. Entonces nosotros a la vez mantenemos lo que es educativo, el que la gente, cuando tú hablabas del compositor, enfatizamos en el compositor, para que la gente, en el arreglista, para que la gente se dé cuenta que no es una cosa así, nomás muchas veces uno ve la película y no caes en cuenta de que esos fondos musicales, que incluso han tenido muchos premios, como es el caso, por ejemplo, de la lista de Schindler. Claro. Fue a la mejor película, a la mejor música, a la mejor banda, a todo, todo lo mejor. Y nosotros lo pusimos en la camerata, es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Y mira, esta noche incluso vamos a poner con videos, con slides. O sea, eso es maravilloso, compaginar cosas que tú estás viendo la película y te parece que está sonando. Que estás ahí. ¿Cuántos músicos van a estar esta noche en escena? Tenemos los 6 de la camerata, no ha variado en eso, pero tenemos como invitado especial al coro de la UTI. Ya. Van a estar acompañados. Sí, el coro siempre nos colabora. Quiero agradecer al señor rector, a la institución, porque a los chicos que se apasionan de esto, sí. Entonces vamos a hacer con ellos, por ejemplo, Caroline, vamos a hacer Double Trouble, vamos a hacer el Aleluya de Shrek, que son cosas especiales, que tienen impacto con el coro. Quizás el detalle de cómo fue el proceso de selección de las bandas sonoras, teniendo en cuenta que uno en las películas puede encontrar a veces desde el rock un tanto poco más pesado como lo más melodioso. Sí, sí. Como es un grupo bien sui generis, la camerata, es un grupo en realidad maravilloso, porque la unión de los timbres y los colores, sí, tratamos de buscar de todo un poco. Por ejemplo, pusimos series de juegos, series de televisión para más pequeños, para más grandecitos, pusimos las películas más impactantes y reconocidos, a la vez pusimos algo muy romántico, como por decir Titanic o La Bella y la Bestia, y pusimos algo muy trágico como La Lista de Schindler. Perdón, es que lo que tratamos es justamente que en un concierto la gente reciba un poco de todo. ¡Wow! Claro, uh-huh. Y mantener de esta forma la atención, ¿no? Hagamos entonces la invitación a la gente para que les acompañe en la noche, a pesar de que ya la mayoría de butacas están llenas. Sí, sí, sí. Vamos a tener un pequeño preestreno el día de mañana en el Museo de Arte Colonial. No tenemos la infraestructura adecuada, por ejemplo, va a ser sin las diapositivas, sin eso, porque no hay, allá es un museo. Claro. Pero la música sí vamos a tener un pequeño preestreno, porque tenemos un concierto didáctico. Allá siempre llevamos los conciertos el último miércoles de cada mes. Y el concierto oficial será el día jueves en la Sala Jorge Casa a las 7 de la noche, entrada gratuita. Vengan pronto porque es pocos espacios para que tengan un buen sitio. Muchísimas gracias. Ahí está entonces la invitación para este jueves 29 de junio en la Sala Jorge y Casa, el concierto especial de cine y televisión. Gracias a Cecilia Tapia, directora de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también soprano de la misma agrupación. Nosotros con esto cerramos nuestro espacio de noticias, 8:56. Recuerde que ya estamos en Radio Cultura FM 100.9 y también en 940 AM, como ha sido tradicionalmente este noticiero. Muchísimas gracias. Y nosotros también queremos contarles que en www.radioccse.com estamos también haciendo la transmisión vía streaming de esto. Así que si ustedes quieren conocer a quiénes son nuestros entrevistados, pueden hacerlo a través de www.radioccse.com. Así es, Alexandra, reiterar entonces la invitación. Jueves 29 de junio del 2017, concierto especial de cine y televisión para los cinéfilos y también para los melómanos. Una oportunidad imperdible junto a la Camerata de la Casa de la Cultura y toda la música que usted ha disfrutado a través del séptimo arte y también de la pantalla chica. Nos despedimos, un abrazo grande, que tengan una excelente jornada. Esto es Cultura FM y Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen día.